Bienvenidos un día más a nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela, en la radio de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, y en internet, en asícantalsur.com. Al micrófono, José Antonio Navarro, que intentaré que te sientas como si estuvieses en la primera fila de butacas de este Teatro de la Zarzuela. Para ello, te iré dando las descripciones más detalladas posibles del escenario y, como no, del argumento de la obra que vamos a oír. Este programa es el homenaje que se merece el género lírico español que últimamente tenemos muy abandonado. Por eso nuestra radio quiere retomar esas obras maestras de la lírica española. Acomódate en la butaca que comenzamos. Retomamos nuestra zarzuela, la zarzuela El Barberillo de Lavapiés. Hoy vamos a escuchar los dos actos y, por lo tanto, el final de esta excelente y variada zarzuela. Recordaros que esta obra se estrenó en el Teatro de la Zarzuela el 18 de diciembre de 1874. El compositor Francisco Asenjo Barbieri, el libretista o argumentista Luis Mariano de Larra Betoret. La sinopsis o argumento que ya hemos oído, pero que en general volvemos a recordar para aquellos que no estuvieron escuchando la primera parte. La acción transcurre durante el reinado de Carlos III, tras el motín de Esquilache provocado por la prohibición de capas largas y sombreros anchos. Fue la época en que se iluminó la villa y corte de Madrid con faroles de aceite y en que se crearon los serenos. Ninguna de estas medidas fueron bien acogidas por quien buscaba la complicidad del disimulo y de la oscuridad en apoyo de su impunidad. El argumento es un ambiente castizo. Cuenta en tres actos, ya hemos oído el primero, y son prácticamente dos historias de amor paralelas. Una de plebeyos entre Paloma y Lamparilla, que es el barberillo, y otra de nobles, la marquesita y don Luis. La marquesita, que es seguidora política de Florida Blanca. ¿Y quién es Florida Blanca? Bueno, pues el opositor, en este caso, al primer ministro de Carlos III, llamado Grimaldi. Precisamente, el novio formal de la marquesita, como os he dicho, su nombre, don Luis, es partidario y además sobrino de Grimaldi. Todo está aderezado en un clima conspiratorio no exento de picardía y de crítica social y política. Dichas historias se entrecruzan y se entremezclan con escenas costumbristas. Quedamos en que en el último momento del primer programa, Lamparilla, intentando favorecer lo que su novia, en este caso su amor, Paloma, le había solicitado como un favor para la marquesita, acabó siendo preso de los guardias y llevado por estos a los calabozos de Madrid, creyendo que formaba parte de esa conspiración, ya que fue detenido en la casa donde se sospechaba que precisamente estaban los conspiradores. Y ahora vamos a oír precisamente dos temas musicales. El primer tema va a ser cuando aparezcan los guardias. Hemos cambiado de escenario. En vez de estar en esa romería donde estábamos cerca del Pardo, ahora estamos en pleno Lavapiés, en pleno barrio castizo de Madrid. Y vamos a oír la primera canción. Es una escena donde aparecen unos guardias desfilando por la plaza. Justo a la derecha del escenario veremos que se están, o le están, afeitando, rasurando los aprendices de Lamparilla. Recordar que el barbero tiene allí unos aprendices y a los pobres ciudadanos les está desde luego dejando la cara hecha mistos con cortes y demás. Bueno, pero aparecen los guardias al fondo, desfilando, y esa primera canción será Aquí está la ronda. Por otro lado, esos clientes y esos mancebos de Lamparilla cantarán juntos Pobre Lamparilla. Y a continuación aparecerá de pronto el barberillo Lamparilla, que ya lo han soltado del calabozo, y nos vendrá a contar sus cuitas con esa canción Mil gracias vecinos, que yo creo que merece la pena. Es una de las canciones quizás con más gusto, un verso que desde luego merece la pena oír, donde prácticamente cuenta mucho y no dice nada. Pero vamos a oírla ya y vamos a seguir en nuestra butaca bien sentaditos y vamos a oír estas dos canciones y el diálogo final de Lamparilla. Estamos, por tanto, en el acto segundo de la zarzuela del barberillo de Lavapiés. Contaremos. escapar. Yo no sé cómo de un peligro, a no sé quién en la cárcel, no sé cuál me han metido, no sé a qué. Más de 100 declaraciones me han tomado sin cesar, y yo he respondido a todas de este modo singular. Yo nada vi, yo nada hablé, yo nada oí, yo nada sé. Yo ni escribí, ni conspiré. ¿Qué hago yo aquí? ¿Cuándo me iré? ¡Bueno! Creo que hay, yo no sé dónde, un complot. Yo no sé cuál para hacer, no sé qué cosa que es preciso averiguar. Y los jueces y escribanos esperaban que iba yo a aclarar de ese misterio toda la complicación. Mas como allí, de buena fe, yo nada vi ni nada sé. Tan listo fui que hoy escuché. ¿Qué hace usted aquí? Váyase usted. Y el barbero lamparilla apretó a todo correr. Desde la cárcel de Villa al barrio de la Pies. El barbero lamparilla apretó a todo correr. Gracias a Dios, Sopenates, que os echo la vista encima. Con qué suaves movimientos me saludan mis vacías. Con qué gozo mis mancebos me sonríen y me miran. Y con qué placer tan grande las desolladas mejillas de mis caros parroquianos agradecen mi venida. Si no vienes hoy, mañana toda tu parroquia emigra. En tu casa se desuelve. En tu casa se traspila. Tu casa es el matadero. Tú tienes carnicería. Aquí estoy yo, para todos. Pero ¿por qué a esta familia no la enseñas a imitarte en prontitud y pericia? Son como españoles, gente algo desagradecida. Y en cuanto supieran algo, solo por rabia y envidia, me pondrían cuatro tiendas frente de mi barbería, por ver, aunque se arruinaran, si algún perjuicio me hacían. Así los conservo siempre en ignorancia grasísima. Y soy sabio, y ellos brutos. Con ventaja suya y mía. ¿Y por qué te han preso? ¿Cuándo te echaron la mano encima? La noche de San Eugenio, cuando del Pardo volvía, se conoce algo alumbrado, me hizo daño la luz viva de los faroles que ha puesto Sabatini por la villa. Y rompí 14 o 15. Eso será. Ese habrá sido el pretexto, pero la causa verídica de tu prisión es que saben que hablas mal y sin medida del gobierno. Pues entonces se equivocan las noticias. Me han preso porque no hablo lo bastante mal todavía. Señores, estoy cansado. Dejemos la política para mañana, ahora que principia mi personal ejercicio. Raparé vuestras mandíbulas. Os echaré sanguijuelas si alguno las necesita. A vuestras caras esposas haré dos o tres sangrías. Medicina conveniente a la paz de las familias. Y si traéis un ministro cualquiera a mi barbería, mis mancebos, sin notarlo, le degüellan enseguida. Lamparilla, bienvenido. Buenas. Hasta mañana. No estoy muy tranquilo todavía. Seguimos en la misma plaza, ahí en Lavapiés. Ya se han retirado todos, no queda nadie en esa plaza, pero en la parte izquierda del escenario, que hay una escalera, salen de la casa Paloma y la Marquesa. Comentan entonces el motivo de la puesta en libertad de Barberillo, el soborno, y de nuevo la joven noble pide a Paloma que interceda para obtener la colaboración de Lamparilla. Como aliciente le ofrece apadrinar la boda de ambos, incluso le llega a prometer un cofre que tiene en la casa de esta, le da incluso la llave. Paloma se niega a aceptar dádivas, puesto que su agradecimiento hacia la marquesa reside en algo más entrañable, el interés que se tomó por su madre cuando ésta estaba en trance de morir. La marquesa se las promete muy felices con la nueva intriga, que de finalizar bien servirá para conceder plenos poderes políticos a Floridablanca. Para disipar los temores de Paloma, explica que se trata de forzar una entrevista entre el conde y el rey, a fin de que el monarca pueda conocer los proyectos del candidato a primer ministro, y consiga así burlar el cerco férreo a que ha sido sometido por las huestes de Grimaldi. Le pide entonces a la joven que encargue a Lamparilla el soborno de unos cuantos alborotadores para que rompan farolas y así atraer sobre ellos la atención de los guardias y la conspiración pueda seguir adelante. Cuando la trama ha quedado urdida, se presenta a don Luis, recordad que es el novio formal de la marquesita, en busca de su amada. Se suceden explicaciones y tiernas palabras para olvidar las iras y celos del día de la romería. La marquesa, para evitar que la intromisión de su amado pueda entorpecer sus proyectos, le impone la condición de no volverla a ver en 4 días. Don Luis, aún sin saber el motivo, accede a sus demandas a pesar de seguir sospechando que algo raro se trae Estrella. Ella que, bueno, pues está apareciendo en demasiados sitios y muchos momentos relacionados con esa conspiración. Después de haber cumplido parte de sus obligaciones, Paloma llega ante la barbería de Lamparilla. Ambos enamorados, alborozados por el encuentro, se explican los últimos acontecimientos que han protagonizado y poco a poco van acercando sus corazones. Paloma explica a Lamparilla la segunda parte de los planes que le conciernen. Hay un momento ahí en ese diálogo que merece la pena oír bien, pues que prácticamente ese texto podría ser extrapolado a los días de hoy, donde todos los españoles tenemos una opinión. Más que una opinión, parece que somos ministros y decidimos en cada momento cómo debe ir el país, lógicamente, pero viene bien oírlo. También vamos a ir a continuación las siguientes canciones. En principio, ese dúo de la marquesita y don Luis en esta casa solariega. Luego, a continuación, el dúo de Paloma y Lamparilla, titulado Una mujer que quiere ver a un barbero. Seguimos en nuestra butaca y espero que les esté gustando esta gran obra, esta gran zarzuela, El barberillo de Lavapiés. ¿Cumplió el carcelero? Vaya, al oro no hay quien resista. ¿Habrá llegado a su tienda? Allí le veo. Pues tú le explicas lo que de él espero. Temo que renuncie a la partida. ¿Por qué? Porque como ha estado preso en la cárcel de Villa, conspirando sin saberlo, solo por servir a Usía, si ahora conspira de veras... No temas, si ahora conspira quien le ha libertado, puede libertarlo todavía. Si triunfamos esta noche, y al nacer el nuevo día, el conde Florida Blanca servir al rey principia, tendrás cuanto se te antoje. Mas... si la suerte enemiga vence a los que solo anhelan ver a España grande y rica, no quiero yo injustamente arrastraros en mi ruina. El cofrecito de plata que deposité yo misma ayer en tu casa es tuyo. Si transcurren 8 días sin saber de mí, no esperes para abrirlo más noticias. Ten la llave y sé feliz con él en memoria mía. Una pregunta, señora. Yo no sé de esas intrigas. Pero en el plan de esta noche, para el que queréis os sirva, hay tal vez que verter sangre. En ese complot no hay víctimas. Se trata de que el rey tenga una forzosa entrevista con Florida Blanca. En ella desarrollará a la vista del rey todos sus proyectos, sus esperanzas legítimas, su talento, su experiencia. Y mañana, al ser de día, verá la corte con júbilo sin que haya sangre vertida. Que el conde Florida Blanca gobierna la monarquía. Tú, mientras al punto, avisa al duque de Arco y 6 hombres que están en la alojería de Antón Martín y que vengan a mi casa. Consigna tiene el portero, Santiago. Él les abrirá enseguida. ¡Voy! Adiós. Al fin nos hallo. ¡Oh, Dios! ¡Soy perdida! Casa solariega que está en la plaza de Lavapiés. Vive una linda marquesita que le dio a un hombre su amor y fe. De día y noche a todas horas en esa plaza el hombre está. Y ni a ventanas ni a balcones sale a mirarle la dama. Y ya, ah, si de esta historia verdadera quiero. Deciros puedo que esta es la plaza y vos la dama y el hombre y yo. Hay en Madrid un caballero a quien amaba una mujer y los dos serán en amores con esta bella y amante. Se ama, nunca se olvida. Mal tiene un alma que está ofendida. Y si el que ofende pide perdón, no hay sin castigo solución. Dádmela pronto, que ya la espero. A las andadas volver no quiero. Creerá en vos siempre mi corazón. Hoy primero mi condición. En cuatro días destierro injusto, fiero rigor. Corta es la prueba para tu amor y mi alfornicalle te quiero ver. Extraña muestra de tu querer. Solo así puedo darte el perdón. Frío. Irme injusta y cruel, hay un secreto que aclararé. Quiero las pruebas de su traición y despedácese mi corazón. ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi corazón! Santiago. Otro encargo recibí y con mi barbero pago. ¡Lamparilla! ¿Qué? ¡Lamparilla! ¿Quién anda ahí? Una mujer que quiere ver a un barbero. Aquí está listo y sano, ágil y entero. Acérquese un poquito, se ver mi ansia. abandonar no puedo la barbería. Pues volveré a marcharme si así lo toma. Aquí está la lamparilla. Con la paloma. Ahí eres tú. Oh, qué placer en esta calle volverte a ver. Como has estado lejos de aquí, a ver qué hora hay que venir. Ya te llamaba mi corazón. Dime qué has hecho en tu prisión. Vivir sin luz en un calabocito. Comer un rancho mezquino y fatal. Dormir muy poco en el suelo maldito. Y pensar mucho en tu cuerpo chiquito. Tu labio bonito de grana y coral. Beber el agua que cae cuando llueve. Oír a los presos reír y jurar. Ver alguaciles que el diablo se lleve. Y soñar siempre en tu piel linda y breve, tu cutis de nieve, de rosa y azar. Aunque aquí tienes la descripción de cuánto he hecho en mi prisión. Dime, paloma, ¿qué has hecho tú en mis 3 días de esclavitud? Coser sin tregua en mi cuarto pequeño, echar de menos tu eterno cantar, en libertarte poner gran empeño y a pesar mío rendido y al sueño no sé qué dueño ponerme a soñar. Mirar mis ojos sin luz y ese brillo y sin notarlo bordar al revés y llevar de oro repleto el bolsillo para librar de un eterno castillo a un mal barberillo que hoy lava pie. Tú que aquí tienes la descripción de cuánto he hecho por tu intención, ya que salvarme supiste tú, yo te he amado de gratitud. Eso es muy poco. Yo quiero amor. Tendas y arroyo, mi buen señor. Costurerilla, ven hacia acá. Ay, barberillo, tendas y arroyo. No seas tirana. ¡Gracias! Libró sobornando a un carcelero, con audacia y con dinero. ¿Aquella dama? Ella y yo. ¿Ella desde aquí? Sí, hace. ¿Y tú? Haciendo allí el enjuague. A ella que Dios se lo pague, que yo a ti te pagaré. ¿Cómo? Extendiendo mi capa por donde tu planta pisa, buscándote la sonrisa que de tus labios se escapa, no dándote nunca enojos y estando así frente a frente, mirándome eternamente en el vibrar de tus ojos. Y pues ventura y placeres cifro en ese pico rico, abre, palomita, el pico y pide más, si más quieres. Puede no ser verdadero tal amor ni ser profundo, pero no he visto en el mundo un amor más zalamero. Es que... Tratemos ahora de un importante negocio. ¿Por qué en tus momentos de ocio te has hecho conspiradora? Porque usted... El usted me extraña, sin tú me quedo en mis 13. Pues tú y yo, según parece, vamos a salvar a España. Hija, es una friolera. ¿Te parece poco? ¡Pasad! ¡Que la dejemos en paz! Eso es lo que España quisiera. Desde que pobres y ricos, sacerdotes y seglares, paisanos y militares, hombres grandes y hombres chicos con planes e ideas raras y reformistas haciéndonos, estamos siempre metiéndonos en camisa de 11 varas. ¡Está la patria en un tris! Con mucho menos hablar y mucho más trabajar, se salvaría el país. Un gran filósofo eres, pero aplícate a ti el cuento que jamás estás contento con el gobierno. ¿Qué quieres? Como en España nací, la política me apremia. Y como es una epidemia también, me ha cogido a mí. Habla y sé conmigo franca. ¿Por qué plan mi lanza en ristro? Porque el rey nombre ministro al conde Floridablanca. ¿Y qué tienes tú que ver? La marquesita me ha pedido tu apoyo y se lo he ofrecido. Ni que fueras mi mujer. Pero en fin, bien hecho está. Si así te agrada, aquí estoy. ¿En dónde nos prenden hoy? Se trata de... ¡Ocultarme es necesario! Mi casa. Aunque yo te aprecie, no debo... Será una especie de anticipo extraordinario, entra... ¡Sin tocar! Consiento, aunque no hay ni un comerciante que sus fondos adelante sin cobrar tanto por ciento. Unos consejos y volvemos enseguida. No te vayas, que seguimos con nuestra zarzuela, con este programa, La Sobremesa con la Zarzuela, en Onda Sevilla Radio. Hasta ahora mismo.